me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Bienvenidos al HBO de los podcasts de cuentitos, porque todo lo demás, basura. Es como todo el HBO demás, Go. Teleabierto. Go, fuck, no, bueno. Como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno y poco a poco a los miembros de este distinguido programa. Harta calidad el día de hoy. Tenemos aquí a mi diestra al mismísimo Wookie. Aquí frente a mí tenemos al trepador, y no lo digo más que por la playera que trae, a mi carnalito, el Future Spider Foundation Man, el buen Zico. Carnalitos, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre. Exactamente, que azaraña peluda. No, no, esa es otra cosa. Bueno, Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Bienvenidos a lo que, como tú mencionabas, este es el HBO del podcast del cómic mexicano. Y tenemos competencia respetable en otros lados. Recordemos que... ¿Neto? Bueno, en realidad no, pero tienen diversidad, pero pues, esta es calidad premium. Ah, eso sí, buen padre. Si tenemos competencia no, en no Neto. No íbamos a regalar un término. Ah, sí, cierto, teníamos apuñado. Uno. Para el rating hard. Efectivamente, porque él también estaba viendo por qué no venía a incorporarse en grabaciones acá, porque no quiere despertar mi furia, ¿no? Sí, no, se pone muy violento el Master Podcast. No, pero pues tenemos a The Talking Nerd precisamente en el AMC, en la cueva, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, The Talking Nerd. Fear the Talking Nerd. Sí, porque creo que el güey sí sabe nadar. Pero bueno, y bueno, ya saben, como todos los programas, es un verdadero placer para nosotros también introducirles a nuestros Patreons, que sin ellos, honestamente, todo esto, pues tendría la misma calidad, pero sería menos divertido. Menos calidad, probablemente. Ha mejorado, sí, digo, para los que ponen atención, la calidad de grabaciones, la calidad de videos que llega... La cantidad de videos que les llegan, los extras que van llegando a los Patreons. O sea, todo esto ha sido un esfuerzo muy loable. Gracias, Patreons, la neta. ¿Eh? Exactamente, y empezamos con nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit, desde el House of Heroes en el centro del multiverso, porque ahí es donde debe estar el gran mecenas. Y agradézcanle, porque gracias a él, los Patreons están gozando poco a poco de la nueva temporada de The Strip. Espérame, ¿me estás diciendo que si no eres Patreon no vas a poder ver los The Strips? Te la vas a pelar y los... Tal vez, mira, ya que los sindicalicemos, que vayamos por la quinta temporada, tal vez lo puedan ver, ¿eh? La bebida del mejor segundo lugar. Es algo así como yo veo las series de Warner por Netflix, güey. Eso sí está pinche. Pero bueno, espérame, entonces vamos a estar en Netflix, ¿verdad? Ay, si no. Los que ven Orange is the New Black en el 5. ¡Qué rudo estuvo eso, güey! El naranja es el nuevo negro. No, qué rudo estuvo. Carnal, pégale. Pégale, güey. No, porque eso es que le pegue de Estados Unidos a su presidente, ¿no? Orange is the New Black. ¿Sí? Sí, literalmente. De hecho, tal cual. Y bueno, ya saben, también tenemos a nuestros productores asociados. Rodrigo Díaz y el mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Uno en Happy Harbor y el otro en Mount Justice. Y ya saben, tenemos a nuestros productores... Nos faltaron nuestras productoras ejecutivas. Esa sí va yo. Una que está... bueno, de hecho, las dos están en el Watchtower. Una vale por 1,000. Anita Vales 1,000 y Ale Velasco. Y ya saben, en la isla de Gilligan, todos los demás. O sea, Carito Ramos, Edith Sánchez... Awesome. Y el buen arroba Betotron, Mr. Incógnito, nadie sabe quién soy, ya saben, buscarlo en Twitter, arroba Betotron. Obviamente se les agradece todo el apoyo. El rating horde de los Patreons. ¿No? No, porque si quieren anonimato. Ah, entonces no lo busquen. Sí, no, pero ahí lo pueden encontrar. Sí, no, el único rating horde es el tarado de la cueva de Nerd. Saludos al buen Graf. Es buena bestia, güey, es buena bestia. Debería mandarnos a su entrenada para educarla, que sepa qué decir y hacerlo bien. Ah, alguna gracia debe tener la niña, güey. Pero no, no, sí, sí le patina la rodilla. También un saludo a Mel. Bueno, rápidamente, a lo que te truje, Chencho, nos faltó saludar a alguien, ¿no? ¿Verdad? A ver, bola de idiotas, ya saben, nos tengo que insultar a todos los demás que no son nuestros Patreons. Y como siempre, a todos los que siempre nos han apoyado desinteresadamente con un like. No, eso no me importa, güey. Y, ¿por qué no? Que inviten amigos que sí pongan. Quedamos, si demuestran que tienen tres amigos que pongan, probablemente les demos algún de stream. El maleficio de la duda les daremos, malditos lacras infelices, deberían apoyarnos. Y recuerden que si quieren que leamos sus comentarios, porque hasta eso tenemos canales convenientes, pues déjenos precisamente un comentario en iTunes. Por ejemplo, algunos de los que nos han dejado desde el principio, que es lo que quería checar, el mismísimo señor H, un saludo, y él nos decía... Señor H. Gran aporte al medio comiquero nacional, buen balance entre los conductores, gran conocimiento y amor... por el medio, muy recomendable, así en mayúsculas, jamás dice awesome, entonces no nos van a cancelar, entonces, para que vean, sí leemos sus comentarios, pero cuando son positivos y de 5 estrellas en iTunes. Básicamente, sí, por ahí te dice que somos bien manchados, no es cierto, nosotros no somos así, nunca insultamos a nadie, nunca nos pasamos de lanza con nadie. Ustedes que son idiotas, bola de ojetes. Ustedes que son una bola de manguet sentidos que se ofenden de todo, pero bueno, rápidamente, empecemos con este episodio awesome. Porque ni tan awesome, ¿no? Acá no nos cancelan si lo decimos, güey. No, yo lo digo por la simple muerte, ¿no? En nuestra sección, nada gustada sección, y cada vez nos quedan menos. Falleció la semana pasada, obviamente, cuando estén escuchando esto. El papá de los momeros, ¿eh? Así prácticamente podrían denominarlo, ¿sí?, de cierta manera, ¿no? El doctor Rius Frius, ya por factor edad y, bueno, cosas que se van acumulando, pasó mejor vida. Y como decía mi carnalito, él es literalmente el chamuco mayor o el chahuizle mayor, según la temporada en la que hayan empezado a leer esto de la caricatura. Y yo creo que fue, lo mencionábamos antes del programa, el mayor divulgador cultural que México ha tenido. Sí, y el más prolífico. Sí. Él sí trabajaba. ¿Cuántos libros sacaba al año? Tenía más de 100 libros publicados. Padre de una generación de chairos completamente que entendieron. Otros que supieron digerirlo y han sabido transformarlo bien en su vida. Y otros que lo agarraron de bandera, ¿no? Simplemente, ¿no? Los chairos. Lean, pero tienen el libro. Exactamente. Pero, mira, para quienes no sepan, porque sabemos que nos escuchan en otros lados de América Latina, y no hayan tenido la fortuna de leer a Rius, se lo están perdiendo, pero es el equivalente de decir Kino. Uh-huh. Así de ese calibre, ¿no? Sí. En el Cono Sur, ¿no? En Argentina. Entonces, es alguien que aparte siempre estuvo mucho más atinado. O sea, Kino es una mezcla entre humor y crítica política, ¿no? Siempre. Humor, sarcasmo y crítica política. Efectivamente. El otro no, es netamente ácido de frente y la crítica social que te dice, cuestiónate todo, ¿no? Uh-huh. No te creas nada de lo que te digan, aunque te lo digan en un medio de comunicación, te lo digan en la iglesia, te lo digan donde sea, ¿no? O sea, lo digo yo. La cuestión... Ni lo que dice el río, exactamente. ¿No? No te lo tienes que comer porque lo estás leyendo en este libro. Exactamente. Y yo creo que eso es lo más importante, y que no entendieron todos los chairos, güey. Porque mientras Ríos los convocaba, los invocaba y los mandaba, no, les decía, güey, investigue, no te lo compres, como dijiste tú, carnalito, no te lo compres de ningún medio oficial, no oficial, ni porque lo digo yo, investiga. Es el científico de los moneros. Y todos voltearon. Él probaba el método científico. Lo dijo Rius, es cierto. O sea, básicamente, ay, entonces si lo dijo Rius, no, o sea, ¿qué parte no entendiste de lo que escribió, idiota? Pues no lo leyó, me queda claro. Es como dice el Wookie, el que compró el libro y se lo puso de bandera. Tú estabas diciendo, ¿no? ¿De dónde compraste tu primer libro de Rius? ¿En la Conque? ¿Dónde está? ¿Cuál fue? Cuando eran la coca, la droga que refresca. Vivan las aguas negras del imperialismo yanqui. Sus obras por excelencia son Los Agachados. Sí, y Los Supermachos. Y Los Supermachos, efectivamente. Gloriosos también el Misterio Guadalupano, ¿no? Sí. Es otro de los grandes libros, pero tiene una producción impresionante de libros. Curiosamente él retoma, aunque él ya estaba en activo y presente desde bastante tiempo, en cierta medida toma el espacio que dejó tras su muerte Abel Quesada, con todo lo que es la crítica política y parte incluso de su estilo gráfico. De hecho, él sustituye a Abel Quesada. Exacto. Exactamente, en el periódico... ¿Uno más uno? No, en el... No, para mes. No. Híjole, se me fue, honestamente. Pero, bueno, es tan cañón que él recibió en el 2010 el Premio Nacional de Periodismo. Y eso es incuestionable, ¿no? Como cuando les dan a ciertos programas matutinos de variedad de premios de periodismo, pero bueno. Ah, no, claro, güey, porque tiene que ser expreso el asunto para que pegue y tienes que tener un reverendo pedazo de idiota hipócrita, güey, para que vean que sí eres verídico, güey, ¿no? O sea, no, hay que ser congruente. Conste que no es lo mismo ser el HBO de los podcasts que tener un youtuber en HBO. Ya, por eso nos tienen que seguir apoyando en Patreon, banda. Para así no van a tener a idiotas como Chumel. No empecemos con eso porque somos mi responsable. Se me pone punky mi canalito. Y ya sabes cómo es eso. Sí. Los cancelas, ¿verdad, güey? Sí, no. Sí puedo decir que no los disculpo. Estás hablando de Chumel, güey. Bueno, y entre de todos los invitados que tienen, ¿no? Definitivamente. No es el único. Su equipo de guionistas, y estoy usando las comillas porque esto es radio y no pueden ver cómo las estoy expresando en este momento, porque es gente que no hace nada de investigación. El problema es que ellos se excusan diciendo es entretenimiento cuando mucha gente los toma como periodistas, porque ellos mismos se venden como que están dando reportajes de investigación como de periodismo. Es un aspecto en negativo, es y muy, muy triste la comparación, pero ahorita que hablamos de Rius es como si tomaran Chumel como Rius. No, yo sí lo espero, haciendo críticas, no, o sea, no es lo mismo, entiendan, ubíquense dónde están, investiguen. Y apóyenos en Patreon, sí, a huevo. No, y por ejemplo, Rius te dejaba las fuentes al final de todos sus libros, que era lo más importante. Yo de aquí saqué la información, lee más. Y Chumel te deja ganas de no verlo, nuevamente, honestamente, y de no recomendarlo. Pero bueno. Y conste que estamos hablando de lo menos peor, ¿eh? Sí, ahí probablemente como Yuyito Navy, güey, quizá para patearlo. ¿Cómo se llama la otra monita, la que dijo los suscriptores de Nax, todos los que vean el tráiler pirata liqueado? No, de... porque ya no fue quien lo filtró. Que ella está en HBO también, ¿eh? Y que un año antes... Ella también está en HBO. Y que un año antes... Y también supongo que la niña que hace las críticas de películas. ¿Qué? No sé, yo cancelé mi... Ya salió Pau, dijiste, chingues. Ya valió madre. No, es que en serio, le puse alguna vez, es la anécdota, sí. Le puse, veamos qué hay en transmisión en este momento, ahora que estoy pagando por HBO, bueno, en realidad no es el mes de prueba. ¡Parángala! Como debe de ser. Si de repente me sale Chumel y fue así, no, o sea, ¿en serio quieren que lo cancele? Sí, yo creo que esa es la idea, güey. Por eso no estaban respondiendo las quejas cuando salió tarde. Le diste que si yo salió Pau y lo consiguieron, güey. Sí. No, te digo, para mí lo que querían nada más era generar polémica y las quejas de los fans de Game of Thrones, güey. Ya es que ninguno pudo ver hasta una hora después o hasta... O si lo tenías nada más en cable directo, ¿no? Exacto. Pero bueno. O sea, es más confiable el streaming. Ilegal. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, lo veías, güey. Y hasta en mejor calidad. Festival al chat de... Festival alternativo de Torrento, de cine y televisión de Torrento. Sí, sí, sí, claro que sí, donde ahí sí nos dan acreditación y alfombra roja y tal. Pero bueno, that's what she said. El punto de todo eso es que descansen en paz, buen Rius. Y vayan y neta, busquen un libro de Rius, lo van a gozar. Y léanlo. No nada más. No vean los monitos nada más. Porque sí tiene monitos. De hecho, si se pueden echar una vuelta en el Metro Zapata, ahorita que tenemos una extraordinaria exposición, ¿eh? Ojalá y la dejen permanente. Estaría padre, así como el Metro Guerrero con los luchadores, yo creo que esa identidad es muy padre. Yo creo que eso es el mejor toque que pueden darle al Metro de México, o sea, porque... No, el mejor toque que pueden darle al Metro de México es que funcione bien, güey. No, eso sí. Sí, es lo mejor. Agarra el tercer riel y da unos toques. Esto es como mi carnalito Emil que me dice. Sí. Esa lana la hubieran utilizado para arreglar el servicio. No, necesitas miles de millones para arreglar el servicio. Esto, la verdad, cuesta unos... un millón, y aparte no está peleado de que es o lo uno o lo otro, ¿eh? Son dos partidas distintas. No, aparte, todo el tiempo que pierdes esperando al Metro lo puedes aprovechar en Zapata viendo la exposición. Y es que ahí también tienes un lugar donde te venden libros precisamente con material de Rius para que vayan a echarse una vuelta. Exactamente. Y un saludo y un abrazo a mi carnalito Lax, que también ahí está en la exposición. Él también está, y el Shameless Plugger no va para mí, sino para un camarada. Ah. Es parte de los caricaturistas, expositores que están ahí. Él es de la zona de León, Guanajuato, del Bajío. Si escucha, le vas a mandar así tip de güey, ya te mencionamos, ¿escuchan? Exacto. Exactamente. Okay, saludos a su carnalito. Eso es en Zapata, en la línea 12, porque en la 3 está la familia Burrón. Exacto. Sí. Está muy padre ahorita visitar el Metro. Se pueden tomar foto con esta, con la de la estola, ¿cómo se llama? Doña Borola de Tacuarembó. Exactamente. Sí, honestamente se están haciendo cosas muy interesantes. Y está Chuponcín también, sin álbum. Y con el Chuponcín. Darle un chupón, güey. No, pero neta, yo siempre lo veo, y esto sí es darle una identidad. Netamente tienes que hacer mantenimiento, tienes que pintar. Pinta así, cuesta un poco más caro, pero le da una identidad a tu Metro. O sea, porque realmente dicen, es que vamos a parecernos al Metro de Londres, vamos a parecernos. No, dale una identidad realmente propia mexicana. Te aseguro que esto, hasta un extranjero se para verlo. De hecho, son los que más se detienen a observar. Es correcto. Y te rompe el estrés y la cotidianidad de estar diario en el metro. Sí, ya ves algo diferente. Sí, te saca de onda el pasillo cuando dices, no estoy alboreando a nadie. Es que está en el techo, literalmente. Tampoco estoy alboreando a nadie. Es real, es neto esto, güey. Vaya, no hay neta. Sí, te como dice el Wookiee, sí te rompe el ritmo así, la anécdota. La verdad, yo por eso no viajo en metro. Como dice el tarugo del Mr. Beast, ¿no? Desde que tenemos Patreons. Baños de humildad en el metro, no, gracias. Wey. Es que eso llega. Uber, wey. Llega en dos, eso va a llegar a dos metas más. Claro, no, pero no, ya dejaré Uber. De viajar en metro. Sí, no, llegaré más Uber. Temprano al programa. Aportes, mendigos. Ya lo engorroso que estar esperando, güey. Pero bueno, descansen, pase el buen Ryu. Sí. Honestamente, como dicen, busquen material de él, léanlo. No lo tomen como la verdad absoluta. Simplemente como referencias, porque como dijo Dan, él deja las referencias de dónde toma sus datos. Investiguen, forjense un criterio que creo que era lo que él quería aportarle a la sociedad, ¿no? Y bueno, pasando a otras cosas rápidamente, también ya falleció la película. No, ¿Ya falleció? La película, ¿cómo? Ya feneció. No, estamos platicando. No sé, Sharknado 9. No, eso es inmortal, eso es indestructible. ¿Es awesome? No, es Billion Awesome. Por cierto, Edith, ya vimos que no nos van a cancelar Lucifer, porque está el anti-Edith participando, así como está el anticristo y de todo ese rollo, va a participar en la tercera temporada de Lucifer, que es el eterno Tom Welling. La persona que puede hacer una serie intrascendente de hueva es 10 años. Sí. Es como Highlanders de las series de superhéroes. Sí. Básicamente, güey, there can only be one. Ajá. Que de hueva, porque la serie es muy buena. Y Edith, debes de poner más atención en lo que hablamos en este podcast, caray. ¿Qué hemos dicho del horario de la muerte? Nunca los viernes en la noche. Sábado en la madrugada, incluso es mejor. Sí. Nunca llenos nos de oso. Nos pedo y no entienden qué onda. Pero les dan like. Sí, me gustó. Corazoncitos en Facebook. Exactamente. No sé. Y si no fuera la copia de otro podcast, les iría todavía mucho mejor. No sabe, no del nuestro, de otro. Saludos a la banda de Monterrey. Tiene mucho que dar un saludo a Kelvin y a toda la banda, sí, a toda esa bola de... Ok, de gente que también se le echa ganas. Dicen que le echan ganas. Pero bueno, el punto de lo todo que sí esto... les gusta lo que hacen, eso sí. Lo que les gusta es escucharlo. No, el punto de todo esto es que antes del... Si fueran Patreons... Si fueran productores, exactamente, Patreons productores... tendrían Behind the Mix y tendrían lo que estamos platicando antes de la grabación del programa, que era la onda de Jeff Jones, el Bataflickverse y... El Jobverse, ¿no? Que es el que está reemplazando el DC Universe prácticamente en el cine. Ajá. A mí me llama poderosamente la atención un comentario que estaban haciendo con respecto a los cambios y todo este rollo, y que ya está para el cine la versión... Bueno, se anunció que va a estar Flashpoint en película. A mí me llama poderosamente la atención y no ubico cómo puede, a menos que sea una saga de películas así como Avengers Infinity, una madre así por el estilo carnal, en el momento en que no es lo mismo, si adaptar una historia, lo vimos con Snyder, cuestión de Watchmen, trasladar una historia tan larga y tan compleja, no funciona, honestamente la traducción no funciona. Lo vimos con Fantastic Four en cualquiera de sus iteraciones. Lo vimos con qué otra, con creo que Sin City fue de las que menos sufrió esa traslación. Bueno, porque eran 20 historias, exactamente. Que no corre con la misma suerte la segunda, ¿no? Porque no tiene ya el impacto visual que tuvo. No, minuto 27 al 29 tiene todo el impacto que es nuestra lo que necesito, sí. Eva Green saltando desnuda en la alberca. Pero Eva Green es Esa hermosa, o sea. Es Eva Green, güey, o sea. Eva Green. Y no está tampoco, aunque medio rara la tasajera en la gente. Sale Jessica Alba, que también me la ponía cualquier fin de semana, cabrón. Oye, pero un detalle, porque hablas de complejidad, y lo entiendo y estoy completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, tal vez estamos enfocándonos en un aspecto que no es por allá. La historia de origen de Flash que se haya contado de una manera más interesante es a partir de... con ese nuevo origen, porque le dieron algo que no tenía. Con la tragedia de su madre y cómo trata de revertir. Quitaron su madre. En Rebirth. Exactamente. Que es de Jeff Jones también. Y es la pauta para el Flash, Flashpoint propiamente. Yo creo que es un error, y en esto es en lo que coincido en ti, porque para los fanboys va a ser fascinante ver eso, pero porque tú tienes todo el background. Uh-huh. Para el público en general, que apenas llevaría cinco películas para ese momento, y me vas a cambiar a los personajes con un reboot, eso sería o sea, chafepayolesco. La banda va a decir, ¿qué carajos es un reboot? O sea, el Plain People, estoy hablando del Plain People. Van a decir, ok, perfecto, va a pasar esta tragedia. ¿En qué momento me regresan otra vez? Porque la gente, los unicornios cagando arcoiris, ya acostumbrando a la banda que al final todo se soluciona y regresa a la normalidad. No forzosamente, porque está X-Men. Dije. Ajá. Al final pero también, ¿cuántos años tiene X-Men y cuántas películas tuvo antes de que se hiciera ese reboot? Exactamente. Eso, sí. O sea, fueron 7 películas aproximadamente. 8, ¿no? ¿8? Bueno, no. Fueron más de 20 años. No, más de 15 años. Sí. Digamos que no es una en producción tan continua, ¿no? Por ejemplo, películas. Marvel sería más aceptable que lo hiciera son porque ya llevan películas. 16 películas. Y aparte ya se están desgastando los mismos actores. Ya es distinto. No es lo mismo que un cómic, que un personaje que no se desgasta normalmente con un envejecimiento que tienen un ser humano, ¿no? Pero güey, Michael Douglas en Ant-Man ya demostró que el CGI es maravilloso. No, recordemos, es una corrección, ¿sí?, que mencionaba, actor, ¿no? Porque es un actor que es prácticamente el 95% y hasta los gestos y hasta la voz es la de Michael Douglas. Es algo, ¿qué pasa en Guardianes de Galaxy 2? Ahí sí se hizo un reajuste digital y se ve chafísima. Está palomerona, güey. Yo esperaba en más. En Tron se ve mejor, de hecho. No, sí, a mí sí me divierte. No es, o sea, no tiene el mismo impacto, pero para todo lo que le rebuznan, ay, no es ñe, como el tarudo del Grava, diga, ay, es la ñe, ñe, ñe, ñe. No, güey, fue lo mismo nada más con otro villano. Exactamente lo mismo con otro villano. Y ese es su problema. El final, debo reconocer que sí está bien pimper. Pero sin ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos los finales? Todos los finales. Todos los finales están mega pimpers, güey. Los gags. Todos. Sí, era como sección de la cuchuleta, ¿no? Eso, ¿eh? Sí, sí, no, sí. Están geniales, porque aparte los Omash, o sea, Martinex, Charlie 23, es que hay que reconocer algo que tiene James Gunn. Es un nerd que le gusta lo que hace. Sí. Ah, sí. Y lo sabe, esa es la manera correcta de ser nerd, no como Jeff Jones tratando de imponer su visión a todo. Exactamente. Es que es otro tipo de nerd. Es el Jeff Jones es el nerd. Ah, no, el retentivo. ¿Con poder? ¿El poner? Es el poner, sí. Básicamente es el no, güey, es que eso no fue lo que yo escribí, entonces no está chido. Que básicamente es la contraparte. Exactamente. Esa es la otra contraparte. Que no, ese no es el Batman que yo leí, porque entonces tiene traje gris y no, lo ponen a huevo. Ahorita que hablabas de Flashpoint, en la animación funciona mucho mejor Flashpoint que en el cómic. Pero nuevamente, en la serie de animación ya tenías un background, tenías varias historias y no es para un público. No es para el Plain People. Exactamente, el público general. Sí, no, de hecho, va directo a video porque es de nicho. Sí, de hecho, sí. Y hay que reconocer de una u otra manera que a partir de Flashpoint, las adaptaciones no han sido honestamente muy buenas, pero si tomas en cuenta el material de origen, son superiores a los cómics, güey. Las historias, la de War es mejor, la animación, por lo menos tiene una batalla más épica contra Darkseid que en los cómics. La de Throne of Atlantis está más pimper. Yo creo que empiezan a superarlos desde Public Enemies, ¿no? No, pero eso es previo al Red Hood, Under the Red Hood, es mucho mejor. Ah, bueno, mejor. Ese es el epítome, porque el otro es realmente una porquería. Y lo curioso es que es la misma persona. Red Hood de los cómics. Ah, sí, no, sí. Y curiosamente es el mismo escritor. No, es que ahí... Pero ahí no tiene que meter lo de... Lo de Superboy. Los puñetazos del fanboy, ah, no. Sí, que era lo que se quejaba, que él decía, güey, es que la historia que yo quería escribir no tenía a Superman. Tenía más sida, tenía más... Ah, no, ¿verdad? O sea, no, sí, tenía más sexo homosexual y como lo suelo hacer yo, había sexo... Sí, ese es ese amor que no se puede describir como amor entre el Joker y Jason todo y, o sea, ¿no? Efectivamente, y aparte lo que dices, no, este es el fanboy teóricamente, no, es el fanboy golpeando la realidad. Oye, si hay algo que lo vas a hacer y que sea representativo, ve, léete algo de Reeves para que veas cómo se hace cuando quieres hacer una crítica de veras. Exactamente. Y no lo hagas con Superboy porque se ve bastante chapa. Pero ahí fue la bronca, fue con lo que se quejaba, fue de lo que se quejaba precisamente Jude Winnick. Y raro que yo esté defendiendo a Jude Winnick. Es la única vez que se le defiende. Sí, es lo único. Recuerden episodio 422, nota 23, del editor, 23. 423. Pero por eso estamos jodidos con estos editores, carajo. Yo me acuerdo que en secuencial eso no pasaba hasta que nos agarrábamos a madrazos, pero bueno, el punto de todo esto... No manches, perder la continuidad en 5 números, está cabrón. No, no, parece el DC Universe nuevo. No, pues, no. Bueno, sí se puede. O cualquier cambio de status quo en Marvel, güey, se pierde la coherencia total. Pero el punto de todo esto es que, o sea, es muy diferente decir, güey, esto es lo que debe ser y lo debo hacer complejo a que sea algo que valga la pena. Ajá, honestamente, y también que no se vayan por otro lado, porque nunca falta el mamerto que, ay, Whedon, veniste a salvar porque ya vimos el reshoot, o sea, neta, güeyes, neta, ¿qué? Ustedes no se aburren de que yo los insulte, ¿verdad? Y también los que nos están escuchando. Hay una cosa que hay que considerar con Guido. Digo, en el aspecto, ¿se acuerdan la otra vez que comentamos que qué pasaría? ¿Creen que se aviente a dirigir el Justice? Porque hay que ver también el pretexto que dio para salir de Marvel. Eso hasta la madre. Es correcto. De ir control enajenado por un control y manejar la presión de tantos personajes en pantalla. Y de los ejecutivos, aparte. No, no, pero dijo que era desgastante hacer este tipo de películas. Y está entrando un universo probablemente que le va a tener una gran presión en Justice League. Pero tiene una diferencia porque acá él ya... ¿Más dinero? No, bueno, probablemente. Personajes más conocidos que valen la pena, mejores historias. No tiene tantos personajes presentados en otras películas porque la mitad del equipo es un canvas en blanco para él. Sí. Menos un lienzo Wonder blanco. Woman. Menos Wonder Woman. Sí, a los demás los va a poder reescribir. Uno porque se murió y de los que ya se han presentado de películas, sí, como Man of Steel. Es Resucita Lázaro. Oye, güey, ahora tiene bigote. Cállate, Lázaro. Es que ese sí es el super macho. El cabello sigue creciendo, quiera, usted es muerta. Pero ¿por qué nada más sí, el bigote? Parejito, güey, como nada. Es que Kryptoniano, güey, tú que sabes cómo crece el mostacho. Lois Lane, güey, estaba ahí con su cuerpo mientras no sé hacía si las medidas. No sé si a cadáveres cuando los desentierran y no los he visto ni con las uñas parejitas ni con el cabello parejito. Pero no soy Kryptoniano, güey. Pero bueno, en lo que... Se... Tratamos de ubicar como carajos mueren los kryptonianos. Nosotros vamos a un corte, nos vamos con el Hoff, sí, como no, nos vamos a buscar la libertad, ¿por qué no? Ajá, nosotros somos el equipo de DCA, es el Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta, ese maldito programa. Obviamente somos el HBO de los podcasts de cuentitos en México. Vamos y venimos. Freedom, I have none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not less. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como hacer este estúpido planeta, este maldito programa, y obviamente ya saben todos ustedes que somos el HBO de los podcasts de cuentitos en México. Y lo demás, pues échenle ganas, igual... Los demás son... Claro Videos, Claro Video, Blim, como igual la vecindad del Chavo, madre, sí, por el multiverso, la vecindad del Chavo, chinga, del Chevarri. Pero bueno, saludos Monterrey. Haciendo amigos con Nightboy, sí, huevo. Es para generar polémica para los próximos crossovers, güey, en los que participa Zico, porque a mí me dan mucho placer esos güeyes. En fin, menos el buen Jericólico, es banda. Lo dice el que hizo el primero. ¿Dónde se iban a agarrar a golpes? Sí, él fue el que dijo, yo siempre lo dije, soy una persona realmente educada. Ajá, el otro fue el que anda, va a ver sangre, va a ver, cree el sensacionalismo que quiera, lo sensacional cuando aparezco yo, soy yo, ajá, o casi de rápido. Pero bueno, rápidamente, estábamos platicando en el bloque anterior, obviamente, del fallecimiento del buen Rius, que en paz descanse, ya les recomendamos que compraran material de Rius y que lo leyeran. Y estábamos platicando con respecto a estos cambios que propone Jeff Jones, en el que ya no va a ser el Snyderverse, que ahora es el Jeff Jonesverse, Be Afraid. Be Very Afraid, porque parece que el tipo no aprendió de Green Lantern. Ajá. A mí hay algo, y lo que estamos comentando me llama mucho la atención, y era algo que no quise decir para no romper mi ritmo de pensamiento y hacerme bolas, como pañal barato, de hacerme bolas y desbaratarme. Me llama mucho la atención la diferencia entre lo que hizo Whedon con Avengers, como lo comentaba Dan, que ya tenía los personajes construidos por sus películas y después integrados a Avengers. Mientras que Snyder y Whedon nuevamente en Justice League, realmente a los únicos tres que están construidos son Superman, que está muerto, entonces puede rehacer con él lo que se le dé la gana. Es un lienzo. Ajá. Batman, que pues es Batman, lo que haga, a menos que lo escriba Winnick, va a estar genial y va a ser semi-perfecto. Y Wonder Woman, que honestamente Snyder lo hizo... Ah, no, Patty Jenkins, ¿verdad? Porque si no se me echan encima las feminas. Si no, ya escribió parte del guión, ¿no? No, todo el guión y los diálogos, güey, todo. Todo lo hizo... La iluminación, la fotografía, todo lo hizo Patty Jenkins, güey. Todo es Patty Jenkins. No sé en qué estás pensando. Por eso se va a ganar no sé cuántos Oscars. Como 15, incluyendo la música que también compuso Patty Jenkins, güey. Ajá, así de rápido. Entiende, Dan. Wonder Woman es Patty Jenkins y Gal Gadot. Ajá, así de rápido. Saludos, feminazis neoamazónicas. Puffis para la banda. En algún Behind the Mix, si fueran productores y lo pudieran ver en un Behind the Mix, explicamos la definición de pop. Ok, metanle varo, entiendan definiciones. Pero hay algo que me llama la atención. Por otro lado, tenemos a un cyborg que no le importa porque es negro. Ajá. Y es un medio hombre, güey. Pero recuerda que le van a aclarar el tono de su historia. No, te voy a ver el tono de piel, ya no entendí. Ahora va a ser mulato, va a ser como Dak. Va a ser Michael Jackson. Va a ser como Michael Jackson, güey. Me ganó este comentario. Ah, güey. Va a ser güero y pelirrojo. Está bien, justicia finalmente. Sí, güey. Si a Jimmy Olsen lo hicieron negro en Supergirl, que hagan cyborg blanco y pelirrojo. Y va a tener cuerpo completo porque a la gente blanca no la mutilan, güey. No, los pelirrojos prensados no 11 gramos menos. That's what she said. Pues no tienen alma. Sí, no tienen alma. 21. No tienen alma. Son 21 gramas, por eso tienen media alma. Por eso es que pasaron por Veracruz y nos robaron 10, güey. La cuota, ¿no? Y y tenemos a Aquaman, que curiosamente, aunque ya están filmando y está James Wan y lo que quieran, no se ha presentado. Va a salir primero Justice League que Aquaman. El que va a tener la presión ahí es James Wan, güey, para decir... Que no la caguen, que nunca caguen. James Wan tiene una reputación que cuidar, güey. ¿Fast and the Furious? Va a ser de Wet and the Furious. No, James Wan tiene mucho. El conjuro. Y eso. Te trasanto mi futuro, güey. Es el mejor productor. En la primera de eso. Sí, no, y recordemos que él es también de la selección de los Golden Boys de Warner Brothers, porque ha generado tanto varo con sus películas de terror, ya sea que las produzca o que las dirija. Son muy baratas, entonces son realmente rentables. Sí, son películas de 50 millones que te dejan 300 en taquilla global, o sea, él es negocio. Su universo compartido del terror. Sí, Recordemos que tendremos la Legión del Mal con la muñeca, la monja y no sé qué más, Anabel, ¿no? Sí, hombre. No, pues aparecerá para allá, algo así. No manches. Ay, sí, yo lo quiero ver, güey. No, yo no. ¿Lo quieres ver de noche? Después de Sharknado, güey, creo que es lo más fabuloso que puede haber en el planeta. No es cierto. No. Pero bueno. No. Entonces, a mí es lo que me llama la atención. Como lo comentó también Dani, se los volvemos a decir para la bola de idiotas que siguen aferrados en que el Snyderverse y que Whedon llegó a salvar el universo DC y toda esa basura que siempre dicen que no. No sé cómo no se cansan de decir idioteces. Pero bueno, los Snyder, ya habían declarado que la película más oscura iba a ser Batman v Superman. El mismo Terrio, que era el guionista tanto de la primera de Justice League como de la película de BBS, él lo mencionaba. Y también por eso era el título. No, pero dijo que Justice League iba a ser la más oscura, ¿no? No, Batman v Superman. Yo recuerdo... Él dijo que iba a ser BBS y por eso le agregan el colon o el subtítulo, la de Dawn of Justice. Pero no también mencionó que la primera parte de la Justice League iba a ser la oscura, la segunda iba a ser más clara cuando existían dos partes. Según yo tengo entendido qué es lo que dijo. Es que sí iba a ir aclarando. Efectivamente. Porque ya había... Salía porque iban a ser Michael Jackson, por eso se iba a ir aclarando. Según yo entiendo que iba a ser algo así. Y Terry dijo, yo me comprometo hasta la primera parte de la Liga de la Justicia, en ese momento. Sí, pero incluso en ese momento se había mencionado que el punto, digamos el punto más bajo, pero por obscuridad, no porque sea la peor película necesariamente, iba a ser la de BBS concretamente. Porque nuevamente tienes la pérdida del personaje que te representaba la esperanza, que igual sí hubo un error porque no lo representó tan bien. ¿Cómo no? En un montaje de 2 minutos ves que es bien chido. Sí, yo sé que me lo pusieron en mi cara, la S es de cómputo y se va a morir. ¿No entendiste el chiste? Chinga, por eso te lo tengo que explicar, Marta. Exactamente. ¿Marta Tomás? Tomás. Que se nota que era la idea, que Superman era la esperanza. Por eso en el tráiler de Justice League lo menciona tanto Batman. Sí, que no lo lograron en la película es otra cosa. Pero esa era la idea. Sí, teníamos la esperanza de que Doomsday se viera decente, no como Tortuga Ninja, güey. En esteroides. Mutante. Sí, o sea, güey, qué pex. Doomsday, sí. Mira, Doomsday está al nivel de Electro, güey. O sea, de ese calibre. Poquito menos probablemente, pero no, igual de pinche. Sí, sí, sí es pinchón. La Electro está de la muca y Doomsday también. Sí. Seamos honestos y sinceros. Sí, sí está de la muca. Sí, sí es que a nivel visual, fuera de Zod, no hay un villano que visualmente sea atractivo dentro del universo DC. Él mismo, bueno, ahí sí. ¿A ti te gusta Zod es tu broca? Oye, él sí se hinca ante Zod. No me lo tiene que pedir, no es cierto. Sí, señor, ¿cuántas veces al día? ¿Cómo que ya te vas? Porque el mismísimo Ares, o sea, su diseño, aunque esté basado en el de George Pérez, del CGI como que no le ayuda tanto. Sí, no. Sí, honestamente, pero... Hay cosas muy afortunadas y desafortunadas. Hoy son experimentos al final. No, y honestamente... Mucha gente se molestó. Es que hasta lo que les cabe les duele, me cae de madre. Sí, eso sí. Mucha gente se molestó porque salió Wonder Woman. Es que la película se llamaba Batman v Superman. ¿Por qué sale Wonder Woman? Porque abajo decía Dawn of Justice. Y no antes dice que era referencia al Justice League. Estás muy estúpido. Que lo sabemos, lo están. Pero, ay, y luego, es que si no salía Wonder Woman, la película iba a ser un fracaso. Puffis, ¿no? Ya sabes. Ahora se van a quejar cuando salga Darkseid. ¿Y por qué no me anunciaron Darkseid desde el primer tráiler? Güey, ¿por qué eso no lo debes de quemar? Güey, si ya hay gente que ojalá, se... Queremos creer que ya aprendí. Insisto. La gente me ya estaba... Me hubiera encantado ver la escena de Wonder Woman de sorpresa, güey. ¿Sí? O el mismo Doomsday. Claro, eso sí que bueno, pues ya sabía yo lo que iba a ver, ya no me sorprendí. Te hubieras encantado más. Pero cualquiera que hubiera leído cómics es de, ay, ya salió. ¿Sabes para dónde va? Ya sé para dónde va. Porque a nivel narrativo está muy bien justificado, o sea, cómo lo van construyendo y todo, y desde ahí te están planteando lo que va a ser para Justice League. Es una gran película Batman v Superman, nada más lo retardado es que no tienen 3 segundos de paciencia para esperarse a la versión extendida. No, carnalito, así como que gran película, no, pero... no es tan mala como dicen, efectivamente. Yo creo, sí, eso sí. Va a tener una muy buena revalorización como en 10 años. Y va a ser curioso. No, es que va a ser después de la etapa de Jeff Jones, cuando vayan en su tercera ola. Cuando digan, y ahora Bart Allen es el que va a hacer otro Flashpoint. ¿Bart Allen? ¿De dónde salió Bart Allen? De la crisis que no viste en los trailers. Sí, bueno. Efectivamente, ahí va a haber una revalorización. No, pero hay banda que está más allá de lo encabronada porque ya pusieron a los pies de Steppenwolf, güey. Y otro que está todavía más encabronada porque las figuras de acción ya... Spoilerearon todo el... Eso nunca había pasado en ninguna película. Lego es mortal. Lego es el peor spoiler que hay en este planeta. Y hay gente que está feliz porque ya los pusieron, güey. O sea, no, hasta... no es Lego, son los otros, ¿no? Los Funkos. Lego fue la que spoileró que regresaba Superman. Como si no supiéramos que iba a regresar Superman también, o sea, ni idiotas. Sí, pero siempre los juguetes. Es que el primer póster estaba Superman. Exactamente, o sea, también. Y Green Lantern, güey. No, claro. No es Green Lantern el que llega a la Baticueva. No lo es. Supergirl. Tampoco. Shazam, güey. Digo que es Aquaman. Salud. Yo digo que es Shazam. Bien identificada la música. ¿Ustedes creen que es Shazam? Eso era uno de los que, no. De hecho, lo mencionamos en su momento. No, no, que viene porque... la película, ¿no? Ya lo han revivido. Pero es que ni siquiera está casteado. O sea, por eso, siquiera... bueno, Thanos no estaba casteado y apareció. ¿No estará casteado? ¿De a de veras? ¿No es John Cena? No. No es John Cena. Habían dicho que iba a ser John Cena, ¿no? Sí, pero... Para no, que aguantaran los madrazos. No, mira, lo único que ha tenido tanates, porque neta, si John Cena actúa como lo hace en las luchas libres, me da miedo, honestamente. Yo que encima, si no, no te puedo ver, güey. Sí, sí, sí, no mames. Pero el que se aventó el tiro, pues digo, ¿qué más tiene que perder? Es Bumblebee que castea a John Cena. Son Transformers, güey. Y que es para reboot de Transformers, porque ese es como precuela, ¿no? Sí. ¿Qué puede salir más? Ahora, me hubiera encantado que fuera un bochito para que entrara John Cena ser, en él. No, va a ser un bochito, de hecho. Sí, va a ser bochito. Es un bochito. ¡No! Cuéntese a mí que trabajan en... ¿John Cena entra en un bochito? Esa es mi pregunta, por eso, wey, lo quiere modificar, güey. Por eso se transforma, Maro. ¿Nunca tuviste un bochito? Sí. Todo cabe en esas madres, güey. Sí, todo. Pero John Cena, lo dudo. Es como... ¿Nunca viste un video viral que había en esa época, hace muchos ayeres, que llega un cabrón, le avienta el coche a otro... Y se baja un gigante del bochito y dice, no mames, se mete atrás a su coche. No, ese era un episodio de Los Sims. ¿Qué le pasa a Nelson? Bueno, eso es en la vida real. Acuérdate que los Simpsons son reflejo de vida real y películas que son reales. Son futuristas, güey, son desde el futuro, cabrón. Pero bueno, entonces, a mí se me llama la atención. Me queda muy claro que no es Green Lantern. Porque de hecho lo dice Steppenwolf. Aunque Green Lantern se ve ya por ahí, ¿no? No, ya dijeron, sí. Está chida la referencia, o sea, no tienes por qué presentarlos. No, ya sea no. Que haya o no de la Tierra, si están entrenando, porque no hay todavía alguno ahí, uh-huh. No es necesario. Pero es la gran diferencia que tiene el universo DC en el cine. Bueno, son dos. Una, el universo ya está construido y no te habías dado cuenta de eso. Uh-huh. Y segundo, los personajes son más como dioses mitológicos que como héroes que alcanzan la grandeza. Es lo que siempre hemos dicho con respecto a los cómics. La JLA llega, se junta, chambea y se va. Avengers, Titans, sí, y todos los demás. Es que onda, la barbacha el sábado, entonces madremos a ese güey y la barbacha el sábado, güey. Uh-huh. Si no aparece Deathstroke, ya la armamos. Oye, güey, el indigente este que viene de damnificado de la guerra, ¿se puede quedar en la casa, güey, a vivir? Sí, sí, sí, sí, bronca, güey. ¿Qué? Pinche veterano. Tenemos amor por los veteranos, ¿no? Sí, pues, pero apesta, güey. Es D-Man, no importa. Le robó el traje a Daredevil. No hay bronca, ya solo es Avenger, güey. Échalo para acá, no hay bronca. Es correcto. Sí, pero digo, esa es la gran diferencia, ¿no? Con la representación. Ahora, un gran error hubiera sido presentar a Darkseid. Si es que va a aparecer. Que no creo que va. Bueno, o por lo menos ahora sí, si va a aparecer. Yo creía que sí va a aparecer y lo están guardando. Ojalá, güey. Para lo que en su momento fue la segunda parte. Y lo definimos. Insisto, no entiendo por qué. Probablemente. ¿Por qué crees que hayan quitado la escena de Steppenwolf? ¿En la primera película? Sí. Que quedó en los extras por tiempo. Recordemos que tenían que cortarlo. ¿Tú crees que por tiempo sí iba a ser pivotal para la segunda? Si no sabes quién es. ¿Que el look no les gustaba? Podrías. Fíjate que ahorita que lo mencionas va por ahí. Aunque también, si se acuerdan, el origen de Man of Steel, cuando hacen la revisión de la historia kryptoniana, tiene esa lógica. Es como metal líquido que te va contando la historia. Y es exactamente lo que vemos con la tecnología que tiene en ese momento Lex Luthor. Y es tecnología kryptoniana. Entonces no brinca. Pero si no sabías, de hecho, si no te decían que era Steppenwolf, bueno, no tenías ni idea de quién no era. No nos hagamos idiotas, neta. ¿Cuánta gente conoce a Steppenwolf que va a ir a ver la película? Pues hay gente que le lleva años leyendo cómics y no sabe quién carajo. Por eso se me haría muy raro que fuera el villano principal. Digo, no es lo mismo Darcy que Steppenwolf. O sea, a mí me hubiera preocupado más que hubieran puesto a Kanto, el perfecto asesino que nunca ha matado a nadie. Si hubiera sido Granny Goodness, hubiera estado bien chido. No, es que es en serio, güey. A ver, bueno. Kanto era la guardia elite de Darkseid, no era Steppenwolf. Ajá. Y Kanto... Y pinche hippie era, lo pacífico, tenía, no, lo veías, decías, oh, tiene look mala madre, güey. Sí, pero... hasta parecía otros podcasts, cabrón. Dice, no, si se ve machín el güey. Y dices, va, papu, que me, para eso me gustaba, güey. Y resulta ser que era más reputación. era más su fama no, creada. Sí, ya, por favor, somos un podcast que no discrimina, güey. Jamás lo hemos sido. Claro que sí. Sí, güey. No, porque acuérdate que se agarran mucho a trancas. No, nada, no, es otro video. No, son muy rudos. Pero bueno, Transformers, more than meets the eye. Pero el y Kanto nunca había matado a nadie. Era simplemente el terror psicológico que provocaban todos los demás contando historias de canto que nunca habían pasado. Ajá. Por eso, canto, el perfecto asesino. Y yo, ¿cuántos? No, yo no he matado a nadie, güey. O sea, ¿te mataba con la mirada? ¿Con la amenaza? No, de daba chorrillo. Te mataba de canto, hueva, güey. No, te mataban las leyendas urbanas, güey. Así que decías, güey, ahí viene canto. Ese era el efecto psicológico, era lo que hacía chido a canto. Okay. Ajá. Steppenwolf era... Estaba Kalibak, que es uno de los hijos de Darkseid. Ajá. Orion, que es el que se que fue... Que es más conocido Kalibak que Steppenwolf. De hecho, sí. ¿Eres de los superamigos? Exactamente. Claro. Ajá. Era Kalibak, que era el... Y estaba el perro de la guerra, que es Orion. Ajá. Uh-huh. El cenicero que diga Lightray. Que ese güey sí no entiendo para qué, pero bueno, como muchos otros New Gods que no servían para ni madre. Y los más famosos, obviamente, Mr. Miracle y Varda. Ajá. Y obviamente Granny Goodness. Pero está mejor que hayan puesto Steppenwolf. Uno, Kalibak es como poner a Doomsday, güey. O sea, porque tiene que ser un tipo así, cuasi medio deforme. Ajá. Una mega madresota con greña de león, así, cañón. Cuasi modo en esteroides. Ajá, tendría que ser. Ahorita no lo platicamos en la charla previa, muy amena, que está mejor que a veces que el podcast. ¿De quién? No es cierto. ¿El podcast de quién? Cualquier otro podcast. No hay otro podcast, güey. Pero curiosamente no les había preguntado qué les pareció Cable. Las primeras imágenes de Cable. Hablando de manzanas volantes, pero no, volantes. No por el tamaño. That's tú decías todo, porque Cable efectivamente es un monstruo y aquí bastante es más chiquito. Es muy bonito. Es Thanos, güey. No, pero... exactamente, pero aquí la representación de Deadpool va a estar más grande y más alto. ¿Que Colossus? No, que Cable. Eso se arregla con hombreras. A ver, me perdí. No, y con tacones de... Es más alto Ryan Reynolds, sí, que Josh Brolin. Ah, sí. Y Cable siempre es un... Pero Robert Downey Jr. se ve más alto que esta Pepper Potts, si no es así. No, pero bueno, Wolverine y Cyclops. Es a lo que iba. Va a ser el caso contrario, güey, a Wolverine y Cyclops. Tom Cruise se veía más alto que Nicole Kidman, güey. Pero mira, sabemos que... Se van a burlar de eso, durante la filmación. Sí, obvio, no dudas. Sí. Por supuesto, siendo dude, lo tienes que hacer. Sí, en la película, sí. Y es la manera de curarte en salud. Obviamente. Pero el look lo da, ¿no? A mí me agradó, neta, la foto me agradó, aunque con todo el cameo de Toy Story. Sí, a huevo, güey. Es el oso. El oso es el de Toy Story. Sí, no es oso, me es oso. Sí. Awesome. No van a cancelar. El oso malo. Lo van a cancelar, güey. No sé, pero Picos Fields, güey, no manches. Pero bueno, te digo, la onda es esa. Para mí, tiene sentido que sea Steppenwolf. ¿Por qué? Porque sí es alguien que la banda no conoce. Si la banda no lo conoce, si hasta los que leen cómics no lo conocen, güey. Ajá. No hay error. El error viene cuando empiezas a levantar las expectativas de la banda con respecto a cierto personaje. Darkseid, Thanos. Eso nunca se ha visto, güey. ¿Cómo? Blackwashing y nadie va a decir nada. No lo entiendo. Pero esa es la cuestión. Si tú no conoces a un personaje, si la gente no hubiera conocido a Ultron, su recreo hubiera estado más divertido. O sea, porque no hubiera estado esperando algo tan Merol. Es honestamente lo que pasa cuando anuncias al Mandarín. Ah, es exactamente lo mismo, güey. Es como si hubieran anunciado a Fing Fang Foom y hubieran puesto a un dragón del barrio chino, güey. Neta, güey. No, pero precisamente... Hubiera tenido más sentido que el Mandarín. Pues por lo menos hubiera sido el dragón, güey. Y con chorcitos morados. Sí. Sí. Oye, pero curiosamente, por eso es por lo que yo mencionaba, de que aprendiendo de lo que pasó con BBS en el manejo de la publicidad, te guardas tu villano principal y no lo anuncies, el del tercer acto, que sería Darkseid, y por eso yo sigo insistiendo que es Supergirl la que estaría apareciendo antes de Superman, del mismo regreso de Superman. Thanos tiene una misión muy cabrón, por ejemplo, en el universo Marvel. Es el villano que ha sido cacareado. ¿Por cuántos años? Desde 16 películas. Sí. Uf, impresionante. O sea, no la pueden cagar con este villano, honestamente. No, la pueden cagar muy fácilmente. No, sí, no deben de hacerlo. No deben de hacerlo, estoy de acuerdo. Pero Thanos es tonto, güey. En lugar de estarse peleando por recolectar gemas de un guantelete, hubiera ido a Asgard. Y ahí había otro igual, güey. No es tonto, se va a ligar a Ella. Es más fácil. Yo también me la ligaba, güey. Pues ya tú. Cosa para llamada. Que no tenga más chamacos. No, no es cierto, me van a madrear. Exactamente, este segmento fue traído todos ustedes por el sector salud. Exactamente, ya como tú quieres planificar me tu familia. Como anuncio bronca, de los 80s, güey. Sí. Planifiquen. Sí. No, pero era más fácil. Llego directo a Asgard, de ahí el Necte con Hela. Odín, ¿qué onda? Pásame el fondo de Hela, güey. Córtatelos tú, pues sí, también. Sí. ¿Por qué lo dices? Pero bueno, el punto. ¿Qué estás hablando? Exactamente. ¿Qué pasó, bueno. El punto de todo esto es que para mí el error radica en el momento que le generas expectativa a esta bola de taradetes que no tienen tres neuronas funcionales, cabrón. ¿Por qué? Porque pudo... Y el otro problema que se generó con BBS fue que realmente te pusieron a Luthor como el villano, cuando en realidad simplemente es... Es un pelele. Es un peón, güey. Es un pong. Es Dark Side. Bueno, sí. O de Steppenwolf. O de un... De Steppenwolf. De un New God, güey. Así sí. De rápido, de algún personaje del Kirby. Con aspiraciones a, conociendo a Luthor, de convertirse en un New God probablemente. Pero ¿no? Curiosamente, y con este contexto... Es el único, justificación. Sí, si no, no tiene. La voz que tiene el personaje Steppenwolf en el último trailer de Justice League te da mucho sentido y ves cómo te está amarrando todo, ya sea porque estuvo planeado todo, porque también deja, no hay kryptonianos. Uh-huh. ¿Y quién tuvo que ver directamente con la muerte del kryptoniano? Las manipulaciones de Steppenwolf o Darkseid sobre el ex Luthor. Y no tenemos Lanterns porque, bueno, de entrada no hay, nos están discriminando porque Jordan está muy en estúpido otra zona. Y es muy puñalín. Y el otro es negro. Y el otro es y el otro está apenas en la escuela de diseño, todavía no se titula. No, pero a mí no me extrañaría que entonces, si Steppenwolf intervino para que no hubiera kryptoniano, hago lo mismo con los Lanterns, güey. Una mega crisis, una guerra con los New Gods en New Genesis. Y a la muca, güey. Y por eso es importante la aparición de Wonder Woman, independientemente si la ponen más o menos porque era un personaje oculto por la magia en su isla, y Aquaman porque estaba con una piña debajo del mar. Solo estaba Batman y pues es un humano, aunque es el humano más peligroso de la Tierra. Pero a mí honestamente sí me agrada, uno, lo que estábamos comentando en el Behind the Mix, si fueran Patreons lo verían, de productores para arriba. Ajá. Ay, hay privilegios también, ¿no? Entre los perros hay razas. No, es cierto, no, nada que ver. Pero la banda, lo que estamos comentando es que aunque el tono visual sea oscuro, y no es nada que ver con el fondo del mar, antes de que me salgan con alguna mentada, ya te vi, Buki, te estoy hablando a ti, Buki, ¿ok? Antes de que me vengan con una canción de Forever Tropical o algo así por el estilo, güey. Forever Tropical. La onda es, puede visualmente ser oscura, pero el tono de los diálogos puede ser más light. Para que no caigas en la onda, como lo dijimos en el Behind the Mix, de hacer Bueno, vean el Behind the Mix y van a saber qué es. Es lo que... Así rápido, ¿no? Pero bueno, el punto de todo esto es que... pues pinta interesante, a diferencia, como dijimos, de lo cacareado que está Thanos, güey. Que honestamente está más allá de lo cacareado. Y si la hacen mal... Sí. Ahí sí, tiene sus una 20 de años, güey. Muy cañona, ¿eh? Sus 20 años de buen trabajo... No pueden salir con un villano... Onda, Malekith. No. ¿Que no es mal villano? No. Malekith es mal villano. No es mal villano. Pero bueno, acuérdate que mucho de la crítica es que no tiene un villano fuerte y Malekith, a mi gusto, se queda en un intento de un villano fuerte. Tiene sus motivos, tiene esto, pero le faltó, digo, una personalidad o algún motivo para llegar a ser un villano tipo Shannon, que lo hace muy bien como Zod. Es muy bueno, ¿no? Y aparte otro detalle, porque lo has cacareado tanto que no puede ser un villano con el que la pelea se resuelva en menos de 5 minutos. No, es evidente que les va a partir la madre. No, y es lo que aparentemente se vio en el primer tráiler, literalmente él aventando planetas. Es así de, ese tráiler filtrado que Pablo de Castillo, ¿sí? ¿Quién fue la que dijo, ay, no vean trailers filtrados porque es panacos? Pero porque no lo filtré yo, o sea, ay, no manches. ¿Es patanos, digo, panacos? Sí, básicamente, pero, o sea, en eso yo no lo he visto. Hasta que esté con buena resolución y en medios legales. No me interesa hacerme una mala idea. No, pero recuerda que en la Comic Con se basa en... veamos las descripciones de lo que vio otra gente porque no puede estar ahí. Básicamente. Pero pues digo, es como si me mandan a mí con mis 5.5 de dioptrías, doy mi crítica. Entre tus 5.5 de dioptrías, güey, y tu falta de... tu síndrome de falta de atención, güey. Es correcto, y aparte con mi tendencia a decir... ¡Es mejor Marvel! Sí, no, sí, sí, o sea, y no, voy a criticar el Justice League. Nos ibas a contar Inhumans, güey. ¡A huevo! ¿Y lo viste? No, güey, pero... Tiene un perrote, está bien chido. Eso sí estaba, y no hay pierde ahí. Ajá. Digo, o es lo mismo que la banda estaba haciendo ahorita que lo mencionas. Bueno, que en realidad lo mencioné yo, pero haciendo alusión a lo de Marvel. Lo que la banda estaba diciendo, no, es que... ¿Dónde está el helicóptero de Thanos? A huevo, güey. Por eso la banda no lo reconoce, güey. Porque no lo van a ver venir porque no trae su... ¿De quién será ese helicóptero? ¿Del presidente o de Thanos? Ponle así en amarillo y letras. Sí, a huevo. No, que es lo que sabes, estaban quejando por la greña de Medusa, güey. Ajá. Es que dices, güey, neta, o sea, espérate que lo veas bien en lugar de hacer tus conclusiones estúpidas. Que al final del día es lo que está pasando con Justice League. Es también... Ahí es a lo que voy con respecto a Thanos. Hay una cosa que también ahí sí hay que ver si realmente está bien o no. no soy muy dado a hacer casos, yo me veo la... porque ya es de Inhumans. Uh-huh. Que ahora resulta que defendieron diciendo que no está terminado. Un pinche IMAX que debuta en 3 semanas, no mames. Ya hace 3 semanas, ¿verdad? No, no, no, ya que lo digo en productor, ahí sí ya me dio miedo. O sea, la defensa de decir, es que viste algo que no estaba terminado. No, no me hagan eso. Sí, dice, ay, oye, no mames. Es lo que mencionamos en su momento cuando le dicen al showrunner, oye, te avientas, es junio, te avientas a que estrenemos algo a finales de agosto. ¿Y con IMAX? Con IMAX, porque tenemos presupuesto, digo, bueno, qué chido. Bueno, este pendejo entonces es de Igor Cordey, de los... Igor Cordey, quien no sepa qué es lo que pasó en el run de Grant Morrison, en New X-Men, era el filler como tal, porque tenía dibujantes muy lentos como Quietly. Y el otro era el Redneck Ethan Van Siever. Que tú tienes que dibujar boquitas tomadoras, es fácil, güey. Cordey se aventaba cómics literalmente en una semana, uh-huh, o en 4 días, pues okay, su récord uno. Entonces de repente decías, ¿qué pinche está esto? Pues claro, güey, dale 4 días y no manches. Porque es un trabajo de Igor Cordey. Solo, con tiempo, es muy buen artista. Sí, sí, sí. Y bueno, nosotros regresamos después de un corte. Te recuerdo que esto es el único podcast sobre superhéroes. Si no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como es este estúpido planeta, este malito programa. Ya saben que somos el HBO de los podcasts de cuentitos, y como no, vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast para sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único para podcast. Para superhéroes también. También, sí. Ah, nuestros Patreons son... nuestros superhéroes. I could be your hero, baby, claro que sí, vuélvete Patreon, igual y nos traen a la Love Hewitt, sí, como no, cosita. En fin. A eso ya viene con más, es la siguiente meta después de la que no necesitamos escrito, necesitamos Patreons, honestamente. Ya que la ponemos a la Love Hewitt, aquí quiero ver si esta madre no se llena de puro colgar. Pero bueno, en fin. Rápidamente. Sí, muy. Y te vas al último, güey. Es más, hasta el divorcio. No, pides, no han abierto el local porque está aquí esperando. Sí. ¿Por qué estás sentado ahí en el local de Krispy Kreme, güey? Bueno, rápidamente. En el bloque anterior estábamos discutiendo la cuestión de Inhumans. Inhumans. Ajá. Y del showrunner, los problemas que traía el showrunner, que es lo que estabas comentando en el corte en lo que regresábamos. Ah, efectivamente, ¿no? Digo, aquí lo interesante y lo aberrante a la vez es, como dice Dan, o sea, es él también tiene el reto, digo, porque lo hablábamos de Igor Cordain, ¿no? Con eso nos fuimos. Él agarra a Iron Fist y lo tiene que estrenar un tiempo muy corto. Una gran idiotez porque también lo tenían planeado desde antes. O sea, Iron Fist ya tenía fecha desde mucho tiempo antes. Uh-huh. Tardaron en empezar la grabación. Uh-huh. Entonces, en ese momento, es cuando dicen, vas adelante tú, ¿no? Ahora, viendo el trabajo y la recepción que tiene, no entiendo cómo le ofrecen un proyecto con mucho más varo que perder, y aparte el prestigio que perder, uh-huh. sobre todo para la saga o la tele de ABC, que está viendo cómo sobrevive, ¿no? Yo sí lo entiendo y se explica bien fácil. ¿Cuál es la serie de las de Marvel Netflix que ha tenido el mejor récord de visualizaciones? Ah, mira, Iron Fist. Iron Fist. Es correcto, carnalito, pero es honestamente no entender el negocio y no lo entendería como lo ven. No, yo siempre lo he visto. ¿Si vendes más? No. ¿Cuánto tiempo te van a grabar? Ahí sí te voy a decir y me vas a dar la razón, carnalito. No condiciones mi respuesta, ni siquiera sé sobre cuál es la pregunta. Yo sé, pero ahí te va. ¿Cuál es la película de X-Men que más vendió? Antes de estas últimas. Antes de la tercera, efectivamente. ¿De Spider-Man? No me digas que le vas a dar una película viendo el resultado a X-Men 3. Y bueno, ¿cuál es la que menos vendió? First Class, que yo soy súper fan. No, la primera. No, pero bueno, First Class tiene un decrecimiento impresionante. ¿Por quién? Por culpa de la tercera, güey. Okay, una entonces duda. La misma idiotez lo que pasa en Iron Fist. Iron Fist, ajá, la ven más por la fama que trae Daredevil y por la fama que trae este... Okay. Pero mantuvo las visualizaciones. No, un mantuvo detalle, y atraes más gente. Sí. Evidentemente traes un público cautivo y lograste que la crítica buena de estas series incrementara la base visual de Iron Fist. Uh-huh. Llega mucha gente y ¿qué va a pasar? Probablemente, te voy a decir qué va a pasar con Defenders. Probablemente tengo menos visualizaciones que Iron Fist. Probablemente la gente diga, ¿por qué perdí mi tiempo viendo Jessica Jones cuando pude ver Defenders, güey? Pero un detalle. Esa vieja, ¿para qué la ponen aquí esta taradeta? ¿Va a sufrir todo el programa o qué? Yo creo que si yo lo voy a tratar de entender eso, se me hace muy pendejo que no lo entiendo, güey, que invierte lana. No, coincido en parte con eso, pero por ejemplo, ahorita que hablabas de los X-Men, ¿quién dirigió la tercera película de X-Men? Brad Ratner la hizo en un tiempo récord también porque tuvo presiones por parte del estudio. Curiosamente se repite el síndrome. ¿Por qué se salía de Superman? Exactamente. Es correcto, tienes toda la razón. Pero también tenemos otro detalle. Es que es bien curioso estos paralelismos que encontramos. ¿Quién produce la mitad, si no es que dos terceras partes de las películas de Warner Brothers? Rat Pack, productora de Brad Ratner. Porque sabe cómo manejar la producción, no la dirección. Es correcto. Aquí hay algo que me llama la atención, pregunto yo. pero está cañón, o sea, sí, te alejas del tono que como showrunner, porque recordemos que no los dirige, entonces por eso es el showrunner de Iron Fist, es el showrunner de Inhumans. Es correcto. Ajá. ¿Cuántos episodios tuvo Iron Fist? Fueron 13. 13, ajá. ¿Cuántos episodios va a tener Inhumans? Son 8, ¿no? 8, me parece. No creen que mi percepción, que también es, ok, ese güey sabe cómo hacer cosas en chinga. En chinga, con pocos episodios, y si le damos más presupuesto y IMAX. Y menos episodios. Exactamente, puede hacer algo más interesante. Híjole, o menos malo. No sé, o sea, no, ¿cuál no fue de las grandes críticas que tuvo Iron Fist? Tiene buenas peleas, dos, lo dijimos, sí, que tiene muy buenas, y todas las demás son ampliamente criticadas en las coreografías. Sí, estaban mongonas. Y le das IMAX. Güey, para que se vea con más lujo de detalle. Para que no, está cañón. Porque yo le daría un IMAX. Honestamente, se lo doy al señor. Hago explotar lo que sea. Porque sé que visualmente, por lo menos, va a impresionar. Michael Bay, sí, a huevo. Se lo vamos a dar a un Snyder. Le vamos a dar a Nolan. No, bueno, eso ya. Más bien, Nolan nos va a prestar el IMAX a nosotros. Mira, él logró, honestamente, que sea considerada la mejor trilogía de superhéroes. Batman, uh-huh, la que hace él. Sí, es Batman. Él graba en IMAX. Uh-huh. Y a pesar de tener muy pobres peleas, porque las tiene, físicamente. ¿Tiene? Sí. ¿Tiene peleas? Está muy bien. Trasciende el aspecto de que le critiquen eso. No creo que lo vaya a lograr este cuate. Está muy verde. Ojalá y nos demuestre que estamos equivocados. Pero un detalle que ya hemos mencionado en otro programa, pero recordemos, dentro de poco tendrán dos opciones para ver algo el viernes en la noche. Podrán ver Inhumans cuando se estrene, o podrán escuchar acerca de cierto programa, ¿no? Ay, por cierto, sí, Edith, ya tienes competencia. Ahora tu deber es decir que Inhumans es awesome y lleno de feels, para que no te quite banda. Para que los cancelen a ellos y no a ustedes. Ajá, o sea, deja de decir que tus episodios van a ser awesome. Ajá, ahí, chequen for nerds. Ajá, con nuestra Patreon, Edith. La de la maledición. Edith, maledición. Sí, es nuestra Patreon. Échenle un ojo. Aunque sea, se parezca a otro programa, pero no importa. Es un. Son crónicas aparte. Proyecto en desarrollo, como lo dijo. Ahora háganlo bien. En fin, el punto de todo eso, a mí, digo, eso realmente me emputecería de sobremanera. A mí se me haría el movimiento muy pendejo. Y una vez es colgarse una soga. Cañón, güey. A decir, ¿sabes qué? La voy a poder arreglar. No, sobre todo porque yo entiendo que hay una división en televisión. A pesar de que hay un vínculo común que es Jeff Loeb. Ajá. Hay una división evidente entre ABC y Netflix. A lo mejor y eso es como decir, señor, sí, no sé cómo hacer. Soy muy pendejo. ¿Permúter es el del cine? No, Permúter es el televisión. Permúter es toda la televisión. Televisión. Igual con eso. Incluido Netflix. Faiji va a poder llegar, o Faiji va no, a poder Faiji llegar. No, Faiji ya se desligó. No, de Faiji está en cine, pero Faiji, si fracasa en Newman's, güey, no, Faiji va a llegar y así se lo va a restregar en la jeta de Pernut. No me importa que estés en el de la oficina del Dorito, del cheto supremo de esta nación, güey. No, que ya le renunció, ¿eh? Sí. No. No, bueno, lo cometieron, lo... No, lo cambiaron de puesto nada más, ¿eh? O sea, que para así llegar y decirle, güey, aquí está, in your face, tu producto no funciona. Tú no tienes por qué estar dando órdenes con respecto al movimiento. ¿Por qué? Porque estás generando pérdidas. No, te digo, ¿a quién le puede costar la cabeza? A Jeff Loeb. Porque el otro es dueño. Sí, de hecho sí, pero no puedes correr un dueño, es muy difícil. Ah, no, sí se puede. Ya lo intentaron los Raiders con Alan Davis, tuvieron que esperar a que se muriera. Uber, Uber, Apple, Microsoft no está a nada de que pase lo mismo. No, Yankees con Stenbrenner. Ahí sí estás muy mal. ¿Quién está de cabeza de Microsoft? Uh-huh. Sasha Nadella, que es el que le ha dado la vuelta completamente y los ha hecho súper redituables. Eso sí, pero no es el creador. No, ese está ahorita curando el dengue y otras cosas. ¿Qué dengue traen? Pero bueno, entonces digo, a mí honestamente sí me decepcionaría mucho que Newman, todo el recurso, con todo el precedente de cómo hacer bien las cosas, que es quitando a Jessica Jones, todo lo del universo Netflix, ajá, o sea, y que la rieguen con Inhumans, que, y otra cosa que no puedo entender, ¿por qué carajas nalgas? Sí, me emputé, sí. ¿Por qué carajas nalgas le tienen tanto maldito miedo a ponerles disfraces? Son superhéroes, queremos disfracitos. Mascarita sagrada, sí, cómo no. Híjole, pues mira, ha venido, ha sido un recurso de doble filo, ¿no? Daredevil fue un éxito que no le pusieran traje en la primera temporada. Y fue un éxito que se lo pusieron en la segunda. Ahora, a pesar de todo, la onda negra. Tú sí lo entiendes, es un traje. Porque le hice Men Without Fear. Y sabes que ese es el traje realmente original, no la madre amarilla. Qué bueno que no sacaron el traje original. Ahí se hubieran dado cuenta que era ciego. Pero es, o daltónico, lo hubiera entendido. Yo sí lo hubiera entendido. Ajá. Tiene relación y argumental. Tú. Y tú. Y es el traje de la de Hulk en televisión. También, sí, cierto. A ver, si ¿sí sabías de qué color iba a ser Hulk? ¿Para ¿Gris? Televisión? No. Rojo. Ah, no. Huevicos, ¿por qué? Uh-huh. Ah, porque no leen secuencial. Porque no lo leían, lo iban a hacer rojo. Efectivamente, pasa porque en algún momento en la televisión y con Stan Lee inmiscuido, viene la sugerencia de que en la televisión dijeron, ¿sabes qué? ¿Cuál es el color de la ira? Ira tú, que debe ser el rojo. El rojo. Sí, entonces, de envidia. En un principio estaba a punto de ser eso. Entonces iba a ser rojo. Y en un momento, al final, deciden que sea verde, como en los cómics. Pero estuvo a punto de ser rojo. Pero y hubieran inventado al Red Hulk antes. Gris, no, sería como el de Intensamente, ¿no? Literalmente. Exacto. Como ira. Sería el de Intensamente Hulk. No, estaría muy chévere. Pero te digo, entonces, esa es mi pregunta, mi emputecimiento. ¿Por qué carajas nalgas no le sacan tanto la... En Netflix no. Bueno, sí, porque Iron Fist no trae traje. Daredevil hasta la segunda, el Punisher desde el principio sí, sale súper bien. Pero neta, yo no sé quién es este cuate. O sea, ¿por qué tiene tan buena fe del estudio? Hubieras tenido la oportunidad de llevarte a alguien de Netflix. ¿No te hubieras llevado un Drew Goddard para hacer el proyecto de Inhumans? Sí. Estaba ocupado, ¿no? No, porque... Y aparte sí, se peleó con Marvel. Si ya se peleó con... Drew Goddard se peleó con Marvel y Netflix, por eso le da Daredevil... Ah, ¿sí? Sí, él se peleó en la primera temporada porque le estaban dando muchas presiones y no le iban a apoyar con proyectos. Y dice, ok, termino nada más como showrunner, no termino ni dirigiendo ni escribiendo todos los episodios que yo había planeado. Y en la segunda temporada ya no tiene nada que ver. Y se nota, ¿no? Por eso no se lo trajeron. Oh, muy bien. ¿Y qué pasa con el de Luke Cage? Es negro, tiene cosa. Ahí se ve el racismo en la industria, racista, pero bueno, puede ser. No, pero o sea, hay más gente. O sea, tan simple como creo que se pide a Liu, la directora del episodio que todos amamos de Legion, el episodio mudo. Ajá. Ese en FX y en AMC tiene semillero de grandes directores de episodios y de showrunners. Efectivamente. Yo creo que más que nada es la cuestión de, ¿es el güey que puede hacer todo en chinga? Sí. Es eficiente. Pocos episodios, los hace bien, güey, pega. A mí, todo lo que he visto en mi época laboral, siempre hay influencias de alguien fuera de arriba. No nos hagamos. Este cuate es un bebé bendito de alguien. Definitivamente trae el apoyo de alguien. A nadie conocen, honestamente. Ves la pobre, o sea, porque le pegaron. Dexter también la riega. Exactamente. Entonces es un cuate que... Dexter? Sí, las temporadas que no pinches, okay. Estuvo él. Llega Iron Fist y es la guste o no guste, personal o no personal, es el peor criticado de todos los toy shows, ¿sí?, de Netflix. Uh-huh. Y dices, voy a sacar IMAX a revolucionar la televisión, ¿a quién te traes a ese cabrón? Es raro, ¿no? Raro la elección, ¿no? Es como el Schumacher de Marvel, güey. Puta, es lo que había neta, yo sí, creo. No, pero lo curioso es que es el tipo de personaje, es como, y por eso la referencia con Brett Ratner, es al que te traes cuando tienes poco tiempo, no al que te traes como primera opción. Te digo, es el Schumacher de Marvel. No, no te vas a traer a Edgar Wright porque no estrenas nunca, güey. Vuelvo a preguntar, ¿eso no es el Schumacher de Marvel? ¿Pero el Ralph? No, el Joel Schumacher, ¿no? Ah. ¿No es el Joel Schumacher de Marvel, güey? No hay pezones, digo, ¿qué? No sé, pero no, acuérdate que Joel Schumacher para Netflix... Es House of Cards. Sí. No, no es este... ¿Sí es, no? No, es Spacey, güey. Es Kevin Spacey. No, ese es el actor, güey. No, no se mamó, güey. También es el del baro, güey. ¿El productor o qué? Desde los es Fincher. Sí, es Bill Fincher. Sí, es el de Seven. Sí, por eso de repente tu... A ver. Ese es pausa para momento de edición. No, dale. No, sí es David Fincher. Ok. Y de hecho dirigió el primer episodio. Ah, bueno. Eso sí. Mi respuesta es sí. Este güey es... El Joel Schumacher de Marvel. Bueno, ya. Punto. Bueno, rápidamente, para terminar el programa, exactamente. Bueno, ¿te recomiendas a Wookiee? American Graffiti. Ok. Película setentera. George Lucas dirige. Sale Ron Howard. De Lucas, Harrison nunca no lo vi venir de ti, güey. ¿Por qué? Todo el mundo está alabando Baby Driver. Sí, está muy entretenida. Película de coches, soundtrack y nadie canta. Eso ya se había visto y lo hizo George Lucas, entonces échenle un ojito. Ok, American Graffiti. Tamachín, esa es muy buena, güey. Yo ahora sí no la vi venir, cabrón. Qué buena recomendación, güey. ¿Tu recomendación, carnalito? Yo una que hace rato les trataba de recomendar y es más nostalgia que nada, SurQuest. Creo que no lo hice como tal. SurQuest es basado en un videojuego de Atari, el que estaba muy adelantado a su época para el lo que tenías que acabar hacer. Y te daban no sé qué, un premio, una espada, una espada con joyas y todo. Uh-huh. Curiosamente, quien haya leído el libro Ready Player One hace referencia al mismo videojuego. Va en su segundo número, está muy raro el cómic, la neta, pero tiene tantos gags ochenteros que la verdad lo vas a apreciar. Está, está nice. ¿Para chavitos de nuestra edad o para todo público? ¿Y sabes a mí qué es lo que más me gusta? El cómic que tengo todavía de SurQuest. Ahí se los voy a poner hojas en línea. Está muy fregón. George Pérez era eso. Por eso él tiene las portadas B de los cómics. Ok. ¿Tu recomendación, DC? Un cómic que les hemos estado mencionando, que es de Tectic Comics, y concretamente el número 962, lo recomiendo porque tenemos el regreso de la versión más popular de Batman en los 90s, desde luego. Regresa el As-Bat. ¿Por qué, güey? Sí, era la cara de mi carnalito tú, cuando digo tú y otros tres, güey. Tú y el Buki y otros dos, güey. Nada más. No, madre, es que la reinterpretación que está dando sobre todo lo de la Orden de San Dumas es bastante interesante. Es básicamente toman la base. Recordemos que hubo una especie de soft reboot con el anterior Azrael, que era negro, por ejemplo, y lo presentó Grant Morrison con el Suit of Sorrows. Y básicamente lo que hacen es hacer un juego con la reinterpretación de la programación que hacen sobre el personaje de Azrael. Era una programación mental con que se activaba con la armadura. ¿Cómo podemos quitarle la programación vieja? Ah, pues con la de un héroe o un personaje que sea positivo, que es Batman. Entonces por eso ahí tienes la armadura de Las-Bat. Le están quitando la basura a Israel. Van a ser 22 páginas en blanco, cabrón. Pero bueno, 20, es un canvas en blanco, es 20, un lienzo en blanco. 22 portadas alternativas en un número que no digan que DC no está innovando. ¿Quién lo dibuja? Es este de Martínez, pero no. Álvaro Martínez. Ok, está machito. Pero el dibujo está muy bueno, honestamente. Entonces, As-Bat es Detective Comics número 962, es escrito por James Tynion IV. Uh-huh. Ah, y Álvaro Martínez, ¿no? ¿Cómo? Álvaro Martínez en el arte. Sudamericano, quiero pensar, ¿verdad? Exacto. Ah, esa portada está muy pimpe. Ah, ¿verdad? Ahí hasta te gustó. Pero eso es Miñola, güey. Y está muy parecida a las portadas de Nightquest. Exactamente. De hecho, es como el homage. Ajá, exactamente, sí, está. Y trae el Batman Forever, el Batman Beyond. Ajá. Arrael trae el Batman Beyond. En lugar de la madre esa rara, parecía Black Batman Panther esa madre, pues, no manches. Pero bueno, ¿Black Panther? Black, sí, una madre así por el estilo. Bueno, yo rápidamente, ya que estamos recomendando así números, números en particular, yo les voy a recomendar Nightwing. Yo sé que nunca lo vieron venir, pero el número 9. Chequen el número 9 de Nightwing. Es la primera vez que se reencuentran Superman Rebirth. Ajá. Y Dick Grayson. Honestamente está bien pimper. Y de hecho van a ver por qué Nightwing regresa a Bloodhaven. Está mega, mega, mega pimper. ¿Y por qué Batman sueño? ¿Y por qué Batman empieza a confiar en el nuevo Superman? Ajá. Ajá. Ahí, si quieren, ahí que se volvieron a mí. No, güey. Hay una razón muy particular por la que Batman ya confía en el Superman del Rebirth. Ajá. Y vale mucho la pena. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Ya saben, le queremos agradecer de entrada al personaje que se encuentra en el House of Heroes, en el centro del multiverso. O sea, hace una persona de excelente gusto y gran inteligencia, nuestro mecenas John Spirit. Tenemos, ya saben, también a nuestros productores ejecutivos. Nuestras productoras ejecutivas, Ale Velasco y Ana Valeria, que se encuentran en el Watchtower. A nuestros productores. Productores asociados, que son el mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas y Rodrigo Díaz. Que se encuentra uno en Mount Joseph y el otro en Happy Harbor. Y ya saben, en la isla de Gilligan. Con harto ambiente y con esta música por que se escucha de fondo. Por eso sí me cae de madre. Carito Díaz. Edith Sánchez y le cambié la pido. Carito Ramos. Edith Sánchez. Carito, buenos días. Era un saludo. Exactamente. Carito Ramos, Edith Sánchez y arroba Betotron, el buen Alberto García, el que quiere anonimato. Arroba Betotron en Twitter. Ya saben, nos siguen a su banda para que nos apoyen en Patreon. Si quieren ver los Behind the Mix, si quieren ver los de Strip, que son nuestras recomendaciones muy particulares de cosas que realmente valen la pena. Digo, independientemente de las recomendaciones que damos en el programa, estos son así como que números que están muy cañones, los que recomendamos en el Strip, cosas que te han traído consecuencias para lo que es en la historia de los cómics. Vuélvanse Patreons, ya saben que es de productor asociado para arriba. Exactamente, productor asociado le caen uno, les caen dos episodios al mes, productor ejecutivo les caen todos. Mecenas, desde luego, gracias al apoyo de Juan Espíritu, y en serio, no nos cansamos de agradecerle, es que tenemos la segunda temporada de Strip. Si ustedes no saben de qué se trata esta sección, vean nuestro canal de YouTube, tienen toda la primera temporada para que hagan el binge-washing. Yo creo que lo ven en menos de 10 minutos. ¿Cómo debe ser? Pero es algo concreto, directo y que les va a ser útil en la vida. Sí, porque nosotros sí nos vamos, güey. Por eso somos el HBO de los podcasts de cuantitos mexicanos. Ah, wow. Contenido premium. Ah, tal cual. Antes que en todos los demás. Pero bueno, rápidamente, a nombre del buen Wookie, mi canalito Zico, DC, Nightway, agradecemos su presencia en compañía. Los esperamos la semana que entra. En tus sabias palabras, carnal. Ya, váyanse. Exactamente. Así tal cual, güey. You're still here? It's over. Go home. Go.